El Soto Nigga. Yeah. Venezuela. A veces no sé cómo empezar el tema por pocas rimas que me salen. Ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales. Si la pea de ayer fue bandera, en la mañana me la quito con los sales. La deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales. Y díganme qué es lo que, ahora el descargue empecé, fortaleciendo toda mi fe. Llegué a segunda con batazo para el left. Era triple y no quise correr. Es que a veces mi flojera puede más, pero si es pa' terminar con ella en un cuarto, no creo que esa me pueda vencer. Y obvio que a ella le parto su papo. Ahora estamos un poco menos flaco, hasta cuando me dice que eres capo. Andas mintiendo desde hace rato, con tu baby acabo siempre los trapos. Tú pensando que ya no rompo un plato, y en el momento que más te descuidas, de seguro la llamo, le invito y parto, y parto, y parto. Porque ese vino, amante del vino y el arroz chino. Tu niña sabe que me he visto fino, ando reuniendo pa' los valentinos, buscando millones sin comprarme el kino, tratando de asegurar ya mi destino. No opino de nada, nada subestimo hacia dónde voy, aunque nuble mi camino. Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo con lo mío ando pendiente de innovar. Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo con lo mío ando pendiente de innovar. Tengo demasiado tiempo sin hacer este tipo de cosas. Lo sabe toda mi gente, es que para mí la vida es hermosa. Y lo sabía, hacía falta la trampa, pero ahora volvimos y que tanto. Es hora de hacer que todos estos pequeñines lloren y se hundan en su llanto. Es que para nosotros es sencillo, como sacar dólares del bolsillo. Por eso es que esa fresa no le parece, viene pa' acá pa' pedirme cuchillo. Pilla como chilla por mí, cuánto se da cuenta que hasta mis zapatos pillan. Y tú detrás dices viene conmigo, tanto nada pa' morir en la orilla. Ey, no entiendo qué pasó, ahora todo está mejor y no necesitamos de nadie, solo sucedió. Bendecidos que estamos, antes eran puntos, ahora son gramos. De vez en cuando kilo, pero vamos, yo solo quiero volver a ser sano. Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo con lo mío ando pendiente de innovar. Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo con los míos ando pendiente de que innovar. Baja el telón, sube el telón, ya parece este abusador. Junto con Soto y Tenier pa' ver que lírico sos ir al doctor. Baja el telón, sube el telón, y de repente ya a nuestro alrededor hay miles de mujeres gritando por nosotros, queriendo sin condón. Somos la nueva generación y hemos llegado para quedarnos. No como todos esos malos, que están pendientes de mamalo. Diciendo que esto es un ratico para cada quien, pero ¿quién eres tú, mamá huevo, gusano? Yo soy quien decide cuando deja de sonar, deja ya, te molesto porque ahora facturamos. Deja, chamo, te está hablando de disparo. Que tú eres malo y que andas con fulano. No me importa, yo ando con mi hermano, haciendo dinero y con mujeres a la mano. Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética. Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya. Yo con los míos ando pendiente de que innovar. Y su lírica, escúchala loco. Jay, Big Soto, Drain, it's Venezuela real trampa.